cómo baila, cómo baila. Parece que se desarma, que se desarma, que se desarma. Mira esa morenita cómo baila, cómo baila. Ella pone mucha alegría, pone ganas, pone el alma. Baila, baila, morenita. Cuando baila toda la boca se me hace agüita. Baila, baila, morenita. Cuando baila se pone alegre mi corazón. Mueve, te mueve, mueve, mueve toda tu cintura. Mueve que te mueve, mueve, mueve toda tu cintura. Mueve que te mueve, mueve, muestra toda tu hermosura. Mueve que te mueve, mueve, mueve todo tu cuerpito. Mueve que te mueve, mueve, baila con el corazón. Morenita, cómo baila, cómo baila. Parece que se desarma, que se desarma, que se desarma. Mira esa morenita, cómo baila, cómo baila. Ella pone mucha alegría, pone ganas, pone el alma. Baila, baila, morenita. Cuando bailas toda la boca se me hace agüita. Baila, baila, morenita. Cuando bailas se pone alegre mi corazón. Mueve que te mueve, mueve, mueve todo.